proceso electoral se inició hace 10 días aproximadamente, con la constitución de junta, la presentación de las listas. En estos momentos estamos en el proceso electoral, los días de las elecciones. Ustedes van a desarrollar entre 7 y 8, por lo tanto aprovecho para invitar a la comunidad, a los estudiantes universitarios, porque es en todas las facultades las elecciones, a que participen y puedan emitir su voto y favorecer de alguna manera a los procesos democráticos que se caracteriza la universidad. En estos momentos hay 7 listas, a ver si me acuerdo de todas, está Innovación, Integración, Universidad, en Clave Soja, Sumate, Sanja Morada y Aguas, no me acuerdo en estos momentos, Acasuyo creo que. Son las 7 listas que, bueno, están en estos momentos participando de la elección.